Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Bien o súper bien? Excelente. Pues vamos a alistarnos para aprender de la palabra de Dios en este momento, como lo solemos hacer cada domingo. Así que tomen su Biblia en sus manos, repitan después de mí. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy todo lo que mi Biblia dice que soy y tengo todo lo que mi Biblia dice que tengo. Confieso que es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Y por la fe voy a dar el mejor fruto para la gloria de Dios. Amén. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Hemos empezado esta serie acerca de la oración. Hace 2 semanas comenzamos aprendiendo que muchas veces nosotros pedimos en oración cosas, pero no las recibimos. Y de hecho, la oración es una de las prácticas más comunes en todo el mundo, sin distinguir la religión que la gente profese. Entre todos los tipos de oraciones que la gente eleva, la más común es la oración de petición, donde le pedimos algo a Dios. Pero la mayoría de los cristianos, aunque saben que la oración es importante, aún así no la practican o no la practicamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque a veces no creemos que funciona o porque hemos usado de la oración, la hemos practicado y no nos ha dado resultados y nos desanimamos. Pero lo primero que descubrimos hace unas semanas fue que en realidad muchas veces que pedimos mal y no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino para gastar en nuestros propios intereses o deleites. Y por consiguiente no recibimos lo que esperamos. Pero si nosotros, nos enseñó la Escritura el apóstol Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 5, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si nos oye, tenemos lo que hayamos pedido. Así que el primer reto que aprendimos hace 2 semanas fue que debemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios para que llegue a ser nuestra voluntad y entonces al orar conforme a la voluntad de Dios recibiremos lo que pidamos. La semana pasada aprendimos de la importancia de antes de pedirle a Dios algo hay que darle acciones de gracias, no solo por las cosas cotidianas de esta vida, como la vida o la salud o la familia o el trabajo, que son cosas buenas por las que debemos dar gracias. Debemos dar gracias y debemos aprender a dar gracias antes de pedir, pero dar gracias por las cosas espirituales, los progresos espirituales que Dios ya está obrando en nuestras vidas y en las vidas de aquellos por los que oramos. Una vez dicho esto, una vez habiendo hablado de la importancia de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios y de aprender a darle gracias por las cosas espirituales que Él ya está haciendo, ahora sí vamos a entrar de lleno a aprender qué es lo que debemos de pedir en nuestras oraciones para que Dios las responda. Y vamos a aprender de un experto, de Pablo, el apóstol, experto en la oración, para que al aprender a orar como Pablo, podamos ver algunos de los resultados que Pablo veía en su vida y en su ministerio. Así que abramos la Biblia en Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 1. También la semana pasada comencé a decir lo que Pablo nos enseña con su ejemplo que debemos de pedirle a Dios. Y vamos a partir del capítulo 1 en el versículo 17 al 19, pero antes quiero recordarles lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo cuando él escribe esta carta. Cuando Pablo escribe Efesios, él estaba en la cárcel. No estaba en las Bahamas tomándose una piña colada, disfrutando del aire templado de la playa. Él estaba sufriendo muchas cosas. Pablo tenía muchas necesidades por las cuales él podría pedir que oraran por él. Él podría haber gastado su tiempo orando por una celda más cómoda, si no es que por libertad, por salud, por recursos, como normalmente nosotros habríamos hecho. Pero Pablo elige, en lugar de pedir por él, pedir por otros. Y en lugar de pedir por cosas materiales, él pide por cosas espirituales. Así que vamos a descubrir 6 cosas que Pablo pedía en sus oraciones a Dios y que nosotros podemos pedir también. ¿Están listos? Muy bien, vamos a leer el versículo 17. Efesios 1:17 dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Número 1. Pablo pedía, y nosotros también pediremos en oración a Dios, que nos conceda conocerlo mejor. Debemos aprender a pedir a Dios que nos conceda conocerlo mejor a Él mismo. Esa es la primera cosa que debemos pedir. Porque Dios es el más grande, es la persona más grande que llegaríamos, que podríamos llegar a conocer. Y entre más lo conozcamos a Él, una perspectiva más correcta de todas las demás cosas vamos a tener. Pablo dice que él pedía que Dios les diera un espíritu de sabiduría y de revelación. Ellos ya tenían el Espíritu Santo habiendo oído y creído en el Evangelio, como dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, lo voy a leer. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Los cristianos de Éfeso ya habían escuchado de Pablo que ellos habían recibido el Espíritu Santo como un sello. Toda aquella persona que ha oído el Evangelio y ha creído en él, ha recibido el Espíritu Santo en su vida como un sello, dice la Escritura, y se va a quedar ahí hasta el final, hasta que recibamos la salvación completa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aunque el Espíritu ya está ahí, necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría para conocerlo mejor. Que quite el velo de nuestros ojos. Eso significa un espíritu de revelación. Revelar significa develar, quitar el velo. Yo recuerdo una vez que visité a mi amigo Carlos. Él tiene una motocicleta muy bonita, así que me llamó y me avisó y me dijo: Luis, compré una motocicleta fabulosa, 1100 centímetros cúbicos, está preciosa, nueva, de la agencia. Ven para que la veas y te des un paseo en la motocicleta. Así que yo emocionado fui a conocer la motocicleta. Pero cuando llegué, él tenía varias motocicletas y la motocicleta más bonita, la nueva, estaba cubierta con una tela, con una lona. Yo ya veía el tamaño de la motocicleta, veía que era grande, se veía parte de la llanta, se veía nueva, pero no la podía ver como realmente era. Así que le pedí a mi amigo que quitara la tela que la tapaba. Y cuando lo hizo, wow, quedé impresionado. ¡Qué motocicleta tan preciosa! Me impresionó su belleza, su diseño. Todos nosotros conocemos personas o cosas, pero los conocemos de forma limitada. Pablo también decía que así nosotros necesitamos que se nos quite el velo de los ojos para que veamos a Dios tal y cual es. Pablo en este versículo nos presenta a Dios como un Padre glorioso, a Jesucristo, Dios Hijo, como nuestro Señor y Salvador, nuestro Cristo, y al Espíritu Santo como el que nos ha sellado y el que nos da la sabiduría y nos quita el velo de los ojos. ¿Cuánto conoces tú de Dios? Antes de conocer cualquier otra cosa, lo que más necesitamos los cristianos es pedir en oración que Dios nos revele cómo Él realmente es, que nos deje conocerlo mejor. Tal vez tú ya conoces a Cristo, ya conoces algo de Dios, pero nadie de nosotros lo conoce completamente. Lo primero que debemos pedirle a Dios constantemente es que nos deje conocerlo mejor. La forma más práctica de hacer esto es que tú cada día ores a Dios y le pidas que te deje conocerlo mejor y después que agarres tu Biblia, la abras y te pongas a estudiar y a meditar cuidadosamente en los pasajes de la Biblia con una pregunta en mente. ¿Cómo es Dios en realidad? Y mientras leas la Escritura te preguntes, ¿cómo es Dios nuestro Padre? ¿Cómo es Jesucristo, Dios Hijo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Y toma nota de lo que Dios te vaya revelando. Y después agradece por lo que te revela acerca de Él. Notarás que tu perspectiva va cambiando acerca de la vida misma. Número uno, Pablo pedía que Dios les concediera conocerlo mejor a Él mismo. Número dos, versículo 18. Pablo pide para que Dios les diera la capacidad de comprender cuál es su esperanza. Leo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. En segundo lugar, la segunda petición de Pablo en Efesios es, él pide comprensión de nuestra esperanza. Pablo pedía a Dios que le concediera a sus amigos una capacidad de comprensión de cuál es su esperanza en Cristo. ¿Cuál es la esperanza que Dios le ha dado a los cristianos? ¿Y tú sabes qué es la esperanza que Dios nos ha dado? Para empezar, ¿qué es esperanza? Esperanza significa sencillamente la expectación de algo bueno por venir. Una expectación de algo bueno en el futuro. Una expectación de algo bueno que está por venir en el futuro. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? ¿Tener una casa más bonita? ¿Cuál es la esperanza de un cristiano en el Nuevo Testamento? Si te pones a leer el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta sin fallar que la esperanza por excelencia del cristiano es Cristo mismo. Es Jesucristo y su venida. La esperanza del cristiano es su retorno, el retorno de su Salvador a la tierra y las cosas que Jesucristo va a traer con él, consigo, para con nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que cuando Jesucristo regrese, va a traer la salvación completa para nosotros. Va a traer una resurrección para un cuerpo incorruptible, aquellos que ya hayan muerto, o una transformación de este cuerpo mortal en un cuerpo de inmortalidad incorruptible. La Biblia dice que Jesucristo cuando regrese va a traer una justicia completa que va a revelarnos la gloria de Dios en plenitud. Que cuando Jesucristo venga aquí a la tierra vamos a conocer las recompensas que Él nos va a dar por el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho por amor de su nombre. La Biblia dice que cuando Jesucristo regrese nos va a dar autoridad para gobernar junto con Él y reinaremos de acuerdo a nuestra labor y nuestra fidelidad. Todas estas son cosas que Jesucristo va a traer consigo en su venida. Esta es la esperanza del cristiano. Entre más clara es nuestra esperanza, más motivados somos nosotros a esperar con paciencia y a soportar las pruebas y las tribulaciones de la vida. Yo tengo niños en edad escolar y mi esposa y yo vemos que hay momentos durante el año escolar que nuestros hijos pierden la motivación. No se quieren levantar temprano, ya no quieren ir a la escuela. ¿Les pasa lo mismo? Wow, cuando llegan esos momentos, lo que nosotros hacemos es motivarlos a ellos a recordar todas las cosas divertidas y emocionantes que vamos a hacer juntos en las vacaciones. Los fines de semana son como mini vacaciones que nos motivan, pero las vacaciones son el motivador más grande. Así, las bendiciones que Dios nos da también son como motivaciones temporales, pero la más grande motivación del cristiano es la esperanza que tiene de Cristo y de su venida. Cuando nosotros tenemos bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente la esperanza a la que Dios nos ha llamado, entonces podemos soportar, podemos perseverar con pureza en medio de las pruebas y de las presiones de la vida. ¿Te falta esperanza? Ora para que Dios te dé comprensión de la esperanza a ti y a los tuyos. Número uno, pide que Dios te permita conocerlo a Él mismo mejor. Número dos, pide a Dios que te ayude a comprender mejor cuál es tu esperanza. Número tres, versículo 18 también. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La tercera cosa que Pablo pedía en oración era que Dios le permitiera a sus amigos comprender claramente cuál era su riqueza gloriosa de la herencia que tenían. O dicho en otras palabras, Pablo estaba pidiendo para que ellos comprendieran cuál era su identidad espiritual en Cristo Jesús. Escuché la historia de es una leyenda, es un cuento, donde una vez un águila había puesto sus huevos en la cima de la montaña, en su nido, y ahí uno de los huevos, al despegar el águila para ir a buscar alimento, al despegar, movió con su pata uno de los huevos y el huevo rodó, pero era de cascarón grueso y soportó la caída. Así que rodó por toda la montaña y cayó hasta abajo y fue a parar en un gallinero. El huevo estaba más grande que los otros, pero la gallina no hizo caso, como era media miope, no veía bien. Llegó y empolló los huevos todos y un día el huevo del águila se abrió al igual que los demás huevos. Y nacieron todos los pollitos, pero el águila, el aguilucho, era más feo que los demás, pero igual mamá gallina los amaba. Así que el aguilucho creció toda su infancia como un pollito. Picaba en el suelo, miraba hacia el suelo, buscaba gusanos en el suelo. Todos lo señalaban por ser más feo, diferente a todos los demás. Era muy grande, muy monstruoso para ellos. Hasta que un día el aguilucho estaba muy triste de la miserable vida que llevaba. Porque ni siquiera lo hacía bien como pollo, era demasiado feo. El pico estaba torcido hacia abajo y no podía escarbar bien los gusanos y el maíz. ¡Qué vida tan miserable! Pero un día el búho, sabio, le dijo, ¡hey, tú pollo! ¿Sabes que no eres un pollo? Eres un águila, un aguilucho. Tú fuiste creado para andar en las alturas. Mira hacia el cielo. Y el aguilucho volteó y dijo, ¿ves aquellos que vuelan allá? Son como tú. Tú eres uno como de ellos. Pero le costaba creerlo. Le costaba creerlo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos como este cuento. Dios, al habernos salvado en Jesucristo, nos ha hecho para andar en las alturas, para remontarnos y disfrutar una nueva identidad que es conforme a Cristo Jesús, una identidad celestial y no terrenal y mundana. Pero nosotros, acostumbrados al estilo de vida terrenal y mundano, nos hemos llegado a convencer que no solo somos de esta tierra, pero que somos unos fracasados porque ni siquiera disfrutamos las cosas de esta tierra como deberíamos. Porque fuimos diseñados, tenemos una nueva identidad. Por eso una de las mejores oraciones que tú puedes hacer es pedirle a Dios que te revele cuál es tu verdadera identidad en Cristo. Y para eso, así como te recomendé que ores a Dios pidiéndole que te deje conocerlo a Él mejor y después abras tu Biblia preguntando quién realmente, cómo realmente es Dios, la segunda forma en que tú puedes ver cómo Dios va a responder esta oración es orar a Dios, Señor, déjame comprender cuál es mi identidad espiritual. Y después abrir tu Biblia y empezar a leer la Escritura y meditar con dos preguntas más en mente. Número uno, ¿quién dice Dios que soy yo en la Biblia? ¿Quién soy yo según Dios a la luz de la Biblia? Y ponte a leer y cada vez que Dios diga, ¿quién eres tú? Anótalo. Y la siguiente pregunta es, cuando abras la Biblia y leas, pregúntale también, ¿Qué dice Dios que tengo yo a la luz de la Biblia? ¿Qué dice Dios en la Biblia que yo tengo, que es mi herencia espiritual? Y lee la Biblia con atención a estas preguntas y toma nota. Así verás cómo Dios empieza a responder y tu vida se va a transformar. Así que número uno, pídele a Dios que te conceda conocerlo a Él mismo mejor. Número dos, pídele a Dios que te deje comprender cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Número tres, pídele a Dios que te permita comprender mejor tu identidad en Cristo. ¿Quién eres y qué tienes en Cristo Jesús? Así evitarás dos problemas muy comunes entre los cristianos. Hay cristianos que tienen un excesivo enfoque en las riquezas, pero no en las espirituales, sino en las riquezas de este mundo. Y también en la victoria temporal. Y hay otros que están en el extremo opuesto. Cristianos que tienen una excesiva atención en su miseria y en su carencia en este mundo y también en sus derrotas. Pero Dios nos va a dar la perspectiva correcta al descubrir cuál es nuestra identidad en Cristo. Número cuatro, Pablo pedía a Dios que les permitiera comprender cuál era la incomparable grandeza de su poder para los que creen. Versículo 18, una vez más, y 19 ahora. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo pedía, número 4, a Dios que les concediera a sus amigos la comprensión del poder que estaba a su disposición por medio de la fe. Pablo está pidiendo y nos invita a que pidamos comprender nuestro poder. El poder de Dios ya nos ha sido dado. La Escritura dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder. Dice, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En la Biblia se nos enseña que cuando viene el Espíritu en nuestra vida, recibiremos el poder, especialmente el poder para testificar. También se nos dice en 1 Corintios 1:18 que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es el poder de Dios. El poder de Dios ya nos ha sido dado en el Evangelio por medio de su Espíritu Santo. El poder ya está en nosotros por medio de su Espíritu y de su Evangelio. Pero no por el hecho de que ya tenemos el poder, significa que ya lo usamos. No, necesitamos aprender a usar este poder. Y la única forma Dice Pablo, en que podemos participar del poder, que podemos disponer del poder que ya tenemos es por medio de la fe. Es a los que creen. Esa es la única limitación para el todopoderoso Dios. La única limitación para que podamos disponer de su poder es nuestra fe o nuestra falta de fe. Vuelvo a leer el versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Déjenme contarles una experiencia para ilustrar este punto. Después de que yo me convertí a Cristo, de que hice de Jesús mi Salvador y empecé a seguirlo, empecé a notar que en las noches espíritus malos venían y me aterrorizaban al quedarme dormido. Cuando conciliaba el sueño, venían ruidos, ruñidos, voces, gruñidos, como si fueran animales salvajes y carcajadas. Y yo los oía, tan pronto cerraba mis ojos y me llenaba de terror. Así que fui y conté esta experiencia a uno de mis amigos cristianos y me dijeron, oh, es que tienes que resistir, tienes que reprender al diablo en el nombre de Jesús. Él ya te dio autoridad. Y me leyeron un pasaje que está en Lucas 10, que dice que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así que bueno, traté de poner eso en práctica. Después regresé y cuando me volví a pasar esta experiencia, yo empecé a reprender a Satanás, pero no se acababa eso. Al contrario, las carcajadas y los ruidos aumentaban y me llené de miedo. Y dije, esto no funciona. Así que ahora no solo tenía miedo, sino que también tenía frustración y enojo, porque parece que lo que la Biblia decía no era verdad, no funcionaba. Así que fui, y entonces en una clase que estaba dando un pastor con amplia experiencia en temas espirituales, él estaba hablando de este tipo de opresiones de las que somos víctimas muchas veces los cristianos y las personas. Y cuando él dijo, reprendiendo al enemigo en el nombre de Jesucristo, el enemigo se repliega, se aleja. Yo me levanté muy enojado y le dije, tengo una pregunta, no es verdad lo que usted dice, no funciona. ¿A qué se debe? Y entonces yo describí mi situación. Y entonces mi amigo, el pastor, me dijo, delante de todos, me dijo, el problema no es que la palabra de Dios no funcione, el problema está en ti. Es que no tienes la confianza en la palabra, no crees, lo haces dudando de que no va a funcionar. Pero si crees en la promesa de Dios, te darás cuenta que hay cambios en tu experiencia. Así que volví y una vez más cuando me pasó esa experiencia, empecé a usar de toda la fe que yo tenía y le pedí a Dios fe y confianza. Y empecé a resistir al enemigo y a reprender en el nombre de Jesús. Y descubrí que ahora con mi renovada fe, el enemigo empezó a desvanecer sus ataques sobre mi conciencia hasta que finalmente un día desaparecieron y nunca más he tenido ese problema. Todos necesitamos entender cómo funciona y cómo opera el poder de Dios que ya está a nuestra disposición. Jamás lo podremos disponer si no tenemos la fe. Por eso debemos pedirle a Dios, Señor, déjanos comprender cuál es tu poder, cómo funciona y danos la fe para usarlo de la manera correcta. Debemos pedirle a Dios comprensión de nuestro poder. Debemos pedirle a Dios, número uno, que nos permita conocerlo mejor a Él mismo. Debemos pedirle a Dios en oración que nos permita comprender cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra identidad en Cristo, nuestra herencia y cuál es el poder que está a disposición de los que creemos. Número 5, debemos pedirle a Dios, le debemos pedirle a Dios en oración que nos permita comprender la grandeza del amor de Cristo. Ahora vamos a pasar a Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Efesios 3, 16 al 19 dice, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Una vez más, Pablo vuelve a pedir por poder para fortalecer el ser interior de los cristianos. Y ahora agrega, para que por fe Cristo habite en sus corazones, o como se puede leer en otras Biblias, ya que por la fe Cristo habita en sus corazones. Ya Cristo estaba en sus corazones. Y noten lo que agrega en el versículo 17. Y pido que, arraigados, comparando al cristiano como con un árbol que echa raíces profundas, arraigados y cimentados. Ahora compara al cristiano con un edificio con cimientos sólidos y profundos. Noten cuál es la raíz y cuáles son los cimientos. Dice Pablo, para que por la fe, dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pidamos comprender mejor el amor de Cristo. ¿Sabes? Si no comprendiéramos nada más que el amor de Cristo, sería suficiente. Pablo dedicó extensos pasajes en sus cartas para hablar del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5. El amor de Cristo sobrepasa en gran medida lo que podamos llegar a comprender. Así como el poder de Dios es incomparable, el amor de Cristo es incomprensible. Lo más que podamos comprender el amor de Cristo, lo mejor para nosotros. Si no comprendiéramos todo el conocimiento, si no tuviéramos ningún don, si no tuviéramos mucha fe. Pero dice Primera de Corintios, en el capítulo 13, que si tenemos amor, tenemos lo mejor. Y sin amor, de nada nos sirve todo lo demás. Aspirar a conocer el amor de Cristo es algo de lo mejor que puede pasarnos en la vida. Por eso debimos pedirle a Dios que aumente nuestra capacidad para comprender la grandeza del amor de Cristo. El amor de Cristo, comprender el amor de Cristo, todo lo transforma. Cuando tú entiendes cuánto amor tiene Cristo por tu persona, tus complejos se disipan, ya no importa tanto si tú eres poco o nada, porque aún así Cristo te ha amado de una forma infinita. Cuando comprendes el amor de Cristo, las ofensas de otras personas contra ti también se disipan, porque aunque otros no te amen ni te quieran, tú, el amor de Cristo que tú comprendes, satisface todas tus necesidades. Nadie puede llegar a convertirse verdaderamente en un seguidor de Jesucristo hasta que comprende la grandeza de su amor. Eso me pasó a mí. Yo tengo un amigo que empezó a llegar a visitar mi casa. Era un maestro de la escuela donde yo y mis hermanas estudiamos. Él con su esposa visitaron nuestro hogar. Y nos empezaron a hablar del Evangelio y del amor de Cristo. Y me costaba tanto trabajo entenderlo. Pero las oraciones de mi amigo y su perseverancia en hablarnos de la palabra de Dios hicieron su trabajo. Un día mi amigo me invitó a una reunión. Y yo acepté ir. Y era un campamento juvenil. Y en ese campamento juvenil descubrí, en una de las noches, un hombre estaba compartiendo una enseñanza y empezó a hablar del amor de Cristo. Empezó a explicarnos cómo Jesucristo, siendo Dios, se había hecho hombre, lo cual ya era suficiente humillación para Dios, infinito e ilimitado. Pero no solo eso, sino que Jesucristo, cuando se hizo hombre, Él vivió una vida sin pecado, perfecta, sirviendo a la gente y vivió como un pobre. Y cuando llegó el tiempo correcto, Jesucristo permitió que los malhechores y los pecadores lo tomaran y lo maltrataran. A Jesucristo lo azotaron con un látigo de 7 puntas, con pedazos de hueso y de vidrio y de piedra incrustados. Y lo golpearon a Jesús y desgarraron su piel y sus músculos de la espalda y de sus piernas fueron desgarrados y empezó a sufrir desangrarse. Luego le pusieron una corona de espinas y le pusieron un manto sobre su espalda y cuando se estaba coagulando la sangre se lo arrancaron y todo esto añadió a su dolor. Y todo Jesucristo lo hacía por amor a ti. Jesucristo no moría solamente por los pecadores. Jesucristo, siendo Dios hombre, tenía la capacidad de pensar en cada uno de ellos por nombre y apellido. Y mi Biblia dice que Jesucristo, cuando sufría todos esos maltratos, pensaba en ti por tu nombre, porque te ama. Y pensaba en mí. Después fue impuesto a Jesús que cargara un gran madero de pesado y caminar a través de la ciudad hasta las afueras y después fue puesto sobre otro madero y fue clavado en esa cruz. Clavos de longitud grande fueron pasados por sus muñecas. Después fue desnudado y avergonzado públicamente y en sus pies le cruzaron clavos también. Finalmente lo levantaron y lo peor de todo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo lo abandonó. Cuando el Señor Jesús tenía todo el sufrimiento físico, fue añadida sobre su angustia la crisis de perder la compañía de su padre. Y él clamó, Padre, me has desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Y Jesucristo, todo en la cruz, pensó en ti. Y te miró a ti a los ojos. Y dijo, lo hago por amor a ti. Jesús te ha amado de una forma incomparable. Cuando tú entiendes esto, tu vida cambia. Yo lo entendí aquel día. Yo lo entendí y empecé a llorar. Llorar conmovido de saber que hubo alguien que me amó tanto. Yo dije, si tú hiciste eso por mí, Jesucristo, yo voy a hacer todo lo que tú me pidas por ti. Eso a mí me sedujo y me ha hecho seguir este camino. Tú vas a tener la oportunidad hoy, antes de terminar este estudio, de responder al amor de Cristo. Haz de tu oración cada día que tú y todos tus amigos, Dios les conceda comprender el amor de Cristo. El amor que rebasa todo. Pide a Dios en oración cada día que te conceda conocerlo mejor, que te permita comprender cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado, cuál es tu identidad, cuál es el poder que Dios tiene para ti, cuál es el infinito amor de Cristo. Y por último, Pablo pide finalmente algo en oración para con él mismo, que a la vez se aplica para con todos nosotros. Y está en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Efesios 6, 19 y 20, Pablo pide en oración. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo de hacerlo. Por último, pidamos el valor para proclamar el Evangelio con claridad y audazmente. Pablo, el experto, no solo en la oración, pero en la predicación del Evangelio, el evangelista experto del Nuevo Testamento, decía que necesitaba oración para recibir no solo el poder, porque el poder ya lo tenía para proclamar el Evangelio, pero también para tener la pasión y las palabras para hacerlo de una forma eficaz. Pablo, al igual que cualquiera de nosotros, al igual que tú y yo, tenía temores. Se sentía limitado a veces, lidiaba con todo tipo de personalidades y le faltaban a veces los recursos, pero él oraba a Dios. Le pedía a Dios no solo la pasión, pero las palabras para proclamar el Evangelio. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. No solo gastarnos el tiempo pidiendo por un mejor carro, por una mejor casa, por un mejor empleo, que no hay nada de malo en pedir por eso, pero debemos pedirle a Dios la pasión y las palabras para proclamar el Evangelio. Lo necesitamos. Observa una vez más lo que Pablo dice en la última línea. Dice, oren para que lo proclame valerosamente. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? De la manera en que lo debo de hacer. Pablo está diciendo que proclamar el Evangelio con audacia y con claridad no es una opción, es una necesidad. Ya sabemos que tenemos que hablar de Cristo. Cualquiera que recibe la salvación sabe que debe compartirlo. Lo que nos falta a veces es la pasión y las palabras. Déjame decirte algo. Yo lo he experimentado cientos de veces. Si tú le pides a Dios pasión y las palabras para proclamar el Evangelio, te va a responder. Dios te va a responder tu oración. Pero, aún así, tú vas a tener que abrir la boca y hablar. Dios va a darte la pasión y las palabras, pero tú tendrás que abrir la boca y empezar a hablar. Hace poco fui invitado a una fiesta. Era una fiesta para niños. Estaba con mis niños y los niños de algunos de mis amigos. Y ahí conocí a una persona que yo antes no había conocido, un hombre joven con su esposa. Y empecé a platicar con él. Ese día yo había orado a Dios la oración que acabo de compartir con ustedes. Yo le pedí a Dios, dame la oportunidad de proclamar el Evangelio con pasión y dame las palabras, dame claridad. Y cuando estaba hablando con este joven, esa pasión empezó a crecer en mí, ese deseo por compartir el Evangelio. Y le pedí a Dios fuerza y vencí mi temor y empecé a hablar de Jesucristo. Lo mismo te va a pasar a ti. Cada vez que tú ores esta oración, Dios te va a dar el poder, pero tú tendrás que abrir los labios y ser audaz para hablar la palabra de Cristo y el Evangelio. Así que hoy hemos aprendido a pedir conforme a la voluntad de Dios seis cosas. Hemos aprendido del experto Pablo a pedirle a Dios que nos permita conocerlo a él mismo mejor. Hemos aprendido que debemos a pedir comprensión. Pedir en oración comprensión de nuestra herencia, de nuestra identidad y de nuestro poder espiritual. Así como pedir en oración comprensión del infinito amor de Cristo. Y pedir en oración el valor y la claridad, la pasión y las palabras para proclamar el Evangelio. Ahora vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Oren conmigo, por favor. Dios nuestro, te damos gracias porque tú nos enseñas. Tú nos enseñas, Dios, a orar, a pedir lo correcto para recibir lo correcto y ver un cambio en la dirección correcta en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pido que recuerdes a cada uno de mis oyentes a hacer de su oración constante el pedir que te conozcan mejor. Y después abrir la Biblia y escudriñar, explorar, meditar y descubrir en tu palabra cómo eres tú como un Padre, cómo es nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, y cómo es el Espíritu Santo. También pedir en oración, Señor, pero también estudiar la Biblia para descubrir quién has dicho tú que nosotros somos ahora en Cristo, en tu palabra. Y lo que tu palabra nos enseña de lo que tú dices que tenemos en Cristo Jesús. Y después orar por eso y vivirlo. Pero sobre todo, Padre, quiero orar en este momento para que tú, aquellos que estás tocando con tu espíritu, les hagas entender el infinito amor que les has tenido en Jesucristo. Y tú que me escuchas ahí en tu lugar, donde quiera que tú estás, hoy Dios te habló acerca del amor de Cristo, del grandioso amor que Dios ha tenido a ti. Y cómo Jesucristo te amó al punto de sufrir todo eso por ti. Hoy Jesucristo te dice, te amo. No tienes por qué estar sufriendo en la vida solo, porque yo te amo y yo voy a estar contigo. Amigo que me escuchas, hoy Jesucristo te invita, si nunca antes lo has hecho, a arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo, espiritualmente hablando, correr hacia Cristo y abrazarte de Él y decirle, Jesús, acepto tu amor. Te necesito, lo recibo. Estoy desesperado por ese amor. No sabía cuánto me amabas, pero ahora lo entiendo y lo acepto. Acepta el amor de Cristo. Acepta el sacrificio de Jesucristo como pago por tus pecados. Recibe el perdón de Jesucristo. Conviértete en un seguidor de Jesucristo. Ríndete a Cristo. Hoy dile, si tú eres esa persona, dile, Señor Jesús, recibo tu perdón. Acepto tu amor. Agradezco tu amor y decido amarte también y seguirte. Me convierto a ti, Señor. Perdona mis pecados. Sana mis heridas en mi alma. Cura el rechazo que he recibido y dame una nueva vida. Quiero ser una nueva persona, convertirme en un seguidor tuyo, en tu discípulo. Abre mis ojos para conocerte mejor a partir de ahora y tu amor y a tu Padre. Y mi herencia y el poder que me das. Y dame el valor y las palabras para compartir tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, anótalo en la tarjeta que te van a hacer llegar. O dile a uno de tus amigos que te invitaron. O acércate conmigo en la primera oportunidad que nos veamos. Estoy seguro que Dios tiene cosas muy, muy hermosas y muy grandes para tu vida. Que Dios los bendiga.